Y en esta parte del programa viene el bondi musical y se nos llenó el estudio de invitados. Así que prepárate si querés escuchar muy buena música. La vas a escuchar ahora, a partir de ahora, en vivo. Y si querés, lo podés mirar en un vivo por Instagram que está haciendo la Angelita. Angelita, ¿estamos en vivo ahí? Estamos en vivo aquí por Instagram. Ya empezaron a mandar saluditos, así que esperemos que disfruten de este paseo musical. Bueno, tenemos la visita de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Diego, ¿quién? A ver, acá me están preguntando por Cucaracha, diría el tipo. Sí, Cucaracha, un temazo. ¿Quién es el Diego López? Bueno, entre tantas cosas, es un compañero musical de acá, de este proyecto que tenemos con el Juancito, Juan Martínez, un gran músico, que hemos llamado El Bosque. Y bueno, es nuestra excusa para juntarnos y cantar, tocar, compartir la música que nos marca, en este caso el repertorio que estamos tocando es un racimito de canciones, algunas propias y otras de las que han marcado mi vida, apropiada, de me las he apropiado, canciones de amigos, y bueno, entre otras cosas, en este instante es lo que nos convoca. Además, bueno, el Diego López da para hablar un montón, no sé si alcanzamos. bueno. Bueno, soy papá y eso sí está, es para aclararlo, porque gracias a mi hija Aileen y el hijo de Juancito, el Monchi, es que nosotros estamos compartiendo la música juntos, porque ellos son amigos, compañeros de la escuela. Y amigaron a los padres. Y amigaron, ajá. Bien. Bueno, y el Juan Martínez. Agradecemos a ellos. Bueno, bienvenido, Juan. Bien, primero que nada, yo soy un audiente de la habitual de La Mosquitera. Así que me encanta estar acá. Para mí es un honor porque es uno de esos espacios que son un símbolo de la lucha popular. Un espacio recuperado para la comunicación y la cultura popular. Así que para mí es un honor estar acá. Juan Martínez es un, como yo siempre digo, un humilde servidor de la música. Yo elegí la música como mi carrera cuando salí del secundario, estudié música popular, y bueno, desde la percusión, esa es mi especialidad, batería y percusión. Me gusta acompañar a músicos, me gusta acompañar la música, que para mí significa cosas. Entonces, bueno, con el Dieguito, como él dice, fue un encuentro a partir de nuestros hijos. Y de esa amistad de ellos, nos encontramos nosotros también en una nueva amistad, a través de la música y de compartir las vivencias diarias también de la crianza y de todo esto. Así que bueno, para mí es un placer acompañar estas canciones. Que no es fácil ser padre en estos momentos. Creo que nunca lo fue. No, pero por ahí siento que hay más cosas. Y bueno, me alegro que hayan iniciado este proyecto. Y hoy han traído casi un integrante de la casa, el Ángel Ortiz. Hola, Angelito. Hola. ¿Cómo estás? Es medio tímido para hablar, Angelito. Vamos, Angelito, dale. Mirá, es una invitación que me han hecho estos amigos, Juan y Diego, y he venido a tocar el charango con ellos un ratito, así. Es una invitación que han tenido, tengo mucho agrado de tocar con ellos porque los conozco desde hace mucho tiempo, y especialmente a Diego. Hace mucho tiempo también vivíamos allá en Las Vegas. Vivíamos en Las Vegas. Y allá se hicieron amigos. Y ahí nos hemos hecho amigos, ahí nos conocimos, y después también en la Plaza de las Artes. También claro, ahí. Así que bueno, ahí estamos. Así. Bueno. Muchas gracias. Y como tocamos, bueno, de manera acústica estos temas, bueno, la verdad es que es un gusto poder tener la posibilidad de invitarlo al Angelito, que sume acá el sonido de su charango. Volador, en unos guainitos que vamos a hacer en un ratito. Te cuento que con él, él no lo sabe, pero con el Angelito voy a hacer un dúo que vamos a salir a robar por los caminos de Mendoza. Bien. Yo voy a cantar boleros y él me va a acompañar en la guitarra. Así que prepárense a ser robados por los caminos de Mendoza. Angelito, pero, lo vamos a hacer. Pero vamos a necesitar una tercera persona para los boleros. Y la Avi. O primera persona. La Avi. La Avi nos va a hacer. La Avi, la Avi. La Avi va a ser. Y la Angelita va a ser nuestra representante. Ella va a vender los shows. Va a vender los shows. Sí, sí. Bueno, no hablemos más y vamos a la música, que es lo que todos están esperando. Bueno, bien. Vamos entonces, larguemos con un primer tema que se llama Un Solo Perdón. Es un temita que invita a cantar. Bueno, el proyecto musical ha tenido dos nombres. En un principio fuimos Tres Árboles porque estábamos con otro amigo, el Lechuga, le mandamos un gran saludo. ¿Cómo? ¿Árbol y el Lechuga? Son los Tres Árboles. Hay sí, algo sí. Ahí que... No, sí, es la naturaleza es misma. Es la naturaleza, sí. Y bueno, ahora ha derivado a El Bosque. El Bosque. Nos denominamos El Bosque. Entonces aparecen distintos árboles. En este caso, este gran árbol querido, que en un ratito va a estar tocando con nosotros. Ahora vamos a tocar este tema que se llama Un Solo Perdón. Es un tema de un gran amigo, colega musicoterapeuta de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, Matías Argañaraz, y que también le mandamos un gran saludo y que, bueno, desde allá, desde Buenos Aires también, como en todos los lugares de la República Argentina, se sumen a la lucha de la defensa del agua y de los glaciares, que está difícil. Sí, está delicado, ¿no? Bueno, este temita, al fin, me fui por las ramas de los árboles. De los árboles. Lo que quería decir es que El Bosque invita a cantar y este tema tiene un corito, que es el siguiente, dice así. Oh, oh, oh, oh. A ver, Avi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bien, a ver. Oh, oh, oh, oh, oh. Bien, los oyentes de La Mosquitera también ya pueden ir escuchándolo, ¿no? Sí, y ir sí, cantándolo sí. En la casa. Sí. Invitamos a cantar. Sí, dice así. Hay algo en la calle que ya no anda bien. La hambruna creciente a mi gente tocó. Persona que miente se pone a llorar por cosas que nunca fueron realidad. Oh, oh, oh. Que siempre está ahí, rompiéndolo todo, diciéndote a ti que hay algo en tus ojos que siempre está ahí, rompiéndolo todo, diciéndote a ti. Ni raza, ni rabia, un solo perdón, un beso a la tierra desde el corazón. Ni raza, ni rabia, un solo perdón, lo llevo tatuado esto en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, que ya no anda bien. Lo gris y lo oscuro una vez te atrapó. No importa lo claro, te viene a salvar. Levanta tu alma y comienza a cantar. Ni raza, ni rabia, un solo perdón. Un beso a la tierra desde el corazón. Ni raza, ni rabia, un solo perdón. Lo llevo tatuado esto en mi corazón. Oh, oh. Ahí escuchamos el bosque a pleno. Gracias, muchachos. Maravillosa canción. Hermosa canción, sí, hermosa canción. Tenemos un saludo. A ver. De Miguel Ángel Púrpura, que dice: yo ofrezco la trompeta para los boleros. Ahí y está. Saludo y buena vida para ese Huevo López. Ahí está, el patán. El patán. Patán, abrazos. Sí listo. Patán. Ojo, ya si llevamos el patán, el robo va a ser no. Muy grande en los caminos. El patán, sí. En la trompeta, ¿sabes cómo anda? Ya como, tenemos. Es bueno, ya el trompetista primero. Mira, no, así. Se va a armar un lindo grupo de boleros. Un abrazo grande al patán, un abrazo grande. Bueno, también puede venir a tocar acá en el bosque. Porque la idea es que las personas que por ahí tengan ganas, nos puedan contactar y sumar instrumentos. Nuestro objetivo con este proyecto es seguir teniendo el espacio de compartir la música, de cantar, de poder cantar. Como dijo, vieron que vino Joan Manuel Serrat, vino a decir que cantando se espantan los males, justamente para que nosotros tengamos, es como fue un telonero de este espacio. Tiró esa para que nosotros podamos venir acá y tocar este puñado de canciones que nos invitan a cantar. Y también a tocar otros instrumentos y que se sumen. Sí, bien. Juancito. Lo pensamos también eso, como un lugar para el encuentro. En el poquito tiempo que tenemos de vida, hemos compartido así con distintos amigos. El otro día la chica que se sumó con el acordeón, ¿cómo era el nombre de ella? Sí. Bueno, no sé, digamos, es un espacio abierto, el bosque. Está abierto para quien se quiera sumar. Exacto, abierto y generoso. Bueno, escúchame, ¿y el bosque que cuando se presenta? ¿Tienen algunas presentaciones? ¿Cuándo ensayan? Bueno, ensayamos cuando podemos, ensayamos cuando estamos con nuestros hijes que por ahí andan jugando y nosotros aprovechamos para tocar. Cuando tenemos tiempo tocamos y aprovechamos a juntarnos. Sí, hay algunas fechitas pendientes por San Luis, algunas invitaciones que quedaron ahí del verano. Sí, como dice el dedito, quizás tenemos las vidas un poco más complicadas de lo que quisiéramos, claro. Entre laburos y todo sí, eso. Y sí. Pero bueno, es eso, surgió primero con un espacio con mucha libertad, surgió como así espontáneamente de, che, tengo estos temas, armemos algo, y se ha ido construyendo así. Entonces, bueno, quizás no tenemos grandes objetivos, pero no, sí no, vamos pero presentando. Aparte me llama poderosamente la atención la generosidad del bosque, decir, bueno, si te querés sumar, sumate, ¿viste? Porque por ahí, en esa lucha de egos que hay en algunos cuestiones artísticas, lo de ustedes es el que se quiera sumar, que se sume. Totalmente. Ahora, si bien. Solo quiere tocar bolero el viejo, el patán, bueno, que, no, no, no. Que venga a tocar. No, o sea, los boleros es otro proyecto que tenemos nosotros, ya lo vamos a concretar. Bueno, bien. Tenemos también unas visitas por Las Vegas, por lugarcitos de Las Vegas, los altos valles de Potrerillos, y cuando podamos vamos a estar por allá, y bueno, aprovechamos también a mandarles un gran abrazo a la radio comunitaria La Leñera, que también nos hace a todos, ¿no? Bueno, como este espacio, La Mosquitera. Bueno, vamos con otro tema. Diego, a ver, ¿sí? ¿Qué más nos vas a cantar? Vamos con otro temita. Este temita se llama Ser Humanos. Y bueno, habla de humanidad, de lo que somos, seres humanos, cuerpo, mente y espíritu. Y bueno, dice así. Es igualdad siempre al servicio. La verdad es que siempre vamos con libertad y con oficio de ser conscientes de ser humanos, hermanos. Que nos cuidamos, es un trabajo realmente humano, nudo por nudo desatamos para ser conscientes de ser humanos, hermanos. Igual que la de ustedes. Y elijo no estar más con los que mienten. Al Todopoderoso escuché para ser consciente de ser cada vez más humano, hermano. Crece la humanidad con oraciones y con fruta fresca. Vamos a llegar para ser conscientes de ser humanos. El Bosque metió un cambio de ritmo. Vamos. Y nos cantó Ser Humanos. Muchísimas gracias, hermosa canción esa. Gracias. Hermosa. Muy bien. Esa es usted una dice canción. Que no ensayan, pero ensayan un montón. No, no, ensayamos. O son buenísimos. No, ensayamos. Sí, hemos armado lo que dije. ¿De quién es? Ensayamos. Ese tema es de Bosque, sí. Es tuyo, es mío. Vamos con otro temita mío, Diego López. Vamos con otro. Otro tema así de rítmica reggae. Yo te quería hacer, Diego, vos que... O sea, uno cree que el tipo agarra y dice, ay, voy a escribir una canción. Y la escribe. A mí parece que capaz que escribir esta canción te habrá llevado mucho tiempo, muchas noches de inspiración, pensar, agarrar, hacer un bollito de papel, tirarlo, volver a escribir, y bueno, así. No, más o menos, no. Esta es una canción que me acompaña ya hace unos años, y la verdad es que salió así toda entera, como de casi de toda enterita. Y bueno, y quizás la inspiración es pensar el ser humano de una manera integral, ¿sí? De una manera... bueno, yo soy musicoterapeuta, esa es mi profesión, me dedico a trabajar con personas y bueno, las personas somos cuerpo, mente y espíritu. Y un poco eso es lo que quiere reflejar este tema Ser Humanos. Sabiéndonos de manera integral, es que por ahí podemos ser un poquito más conscientes, ¿no? De nosotros mismos y de la naturaleza a la que pertenecemos. Bien. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Una canción de... dijo el tipo. Sí, ahora bueno, vamos a hacer... Yo hago palmas y entonces... Ahora vamos a hacer... Excelente, vamos. Una canción que se llama Vidas. Sí. Es otro reguecito. Que bueno, también intenta reflejar el pulso de la vida en un momento muy, muy, muy fuerte de mi historia. También es una canción mía. Y que, bueno, después de momentos de duelo, fue muy un espacio de fortaleza, digamos. Por eso nació esta canción que se llama Vidas. Bien, para vos que nos estás escuchando, estamos en el estudio de La Mosquitera con El Bosque. Ya ha hecho varias canciones y ahora va a interpretar Vidas para que vos las disfrutes ahí en tu radio. Estamos bien, vamos encontrando el rumbo para seguir por donde late el corazón. Para sentir está la piel si estamos a gusto en el lugar y con la gente que hay en él. Relájate, yo ya no vengo solo ni un segundo. Con el amor de la familia que viene a mí, porque hay vidas en mí, vidas en mí, hay vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, hay vidas en mí, vidas en mí, oh. Eso. Vamos para arriba, para adelante. Lo que pasó en el cuerpo queda resonando para aprender con alegría o con dolor. Se pueden ver futuros lejanos y cercanos. Con los ojos cerrados, la mente, la intuición. Compréndeme, no me creas y vívilo con tus propias manos. Sí, es el amor de la familia que viene aquí. Porque hay vidas en mí, vida. vidas en mí, hay vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, hay vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí, vidas en mí. Y ahí escuchamos Vidas del de Bosque. Ahí va otra preguntonta por parte del conductor. No digas. Escúcheme, chicos, ustedes piensan la letra, ¿sí? Y después hay que encajarle la música. Ese ritmo, esa parte, ¿cómo se hace? Yo me tomo el atrevimiento ahí. Lo que Deito me mostró en su momento, me dice, che, tengo algunas canciones, algunas mías. Otras de amigos, y a mí lo que me tocó el corazón realmente es el reggae, porque bueno, yo soy fan del reggae de toda la vida y hay algo en mi identidad que cuajó gracias a Bob Marley y a todo esto, y a los profetas del rastafarismo, porque en su momento, si bien soy un gringo a simple vista, muy a simple vista. Claro, no digo eso. Siempre me cautivó mucho la visión religiosa del rastafarismo. Todas las canciones que nosotros escuchamos cuando escuchamos a Bob Marley son canciones religiosas, son canciones a Dios, pero a un Dios que a mí me identifica bastante cómo lo piensan ellos. Más allá después diferencias culturales, ¿no? De lo que es concebir esto en Etiopía o en Jamaica o en Argentina. Yo soy un argentino, pero que me cautivó de chico esa ideología. Entonces, si, bueno, si uno quiere empezar a escuchar reggae, ¿tiene que empezar por Bob Marley? Por Bob Marley, pero tiene que empezar cronológicamente. Por los primeros discos de Bob Marley. Porque nosotros nos llegó como el condensado Legend, es lo que se llamó el reggae para blancos, ¿no es cierto? Que ya es algo muy, muy depurado y está bueno. O Spotify te pone éxitos. Claro, pero no. Entonces mi sugerencia es empezar cronológicamente. Lo primero que grabó Bob Marley cuando era un adolescente chiquitito, ahí fines de la década del 60, ahí hay que arrancar, mí. Bueno, listo, volvamos a... No, y entonces, bueno, las canciones del Diego, muchas vienen con una cuestión así de un reggae, pero de un reggae muy, muy genuino, o sea, muy real, que yo lo sentí muy real. Entonces, bueno, a partir de esa letra y música que él ya traía propuesta, bueno, armamos el arreglito de la percu y demás, pero bueno, igual el más indicado para hablar de esa composición es el Diego, así que siga él. No, bueno, eso es lo que comenté en un principio, que o sea, antes de tocar el tema, que así, humildemente, les digo que es cierto, las canciones, no sé, vienen y se quedan. Hay otras canciones que vienen, yo en la mente, no es que me crea un erudito de la música, pero bueno, la música está todo el tiempo. Y a veces vienen melodías a la cabeza, a todos nos vienen melodías, porque tenemos melodías desde antes de nacer, impresas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Está. Algunas quedan más prendidas por lo emocional, digamos, y otras, bueno, están y quedan ahí, y a veces decís, ay, se me ocurrió esto, pero es algo que escuchaste hace un montón, y a veces se te viene, a mí por lo menos me viene algo que digo, a ver, esto si se queda, bueno, puede llegar a ser una canción. Con suerte, una canción. Claro. Entonces, bueno, la suerte existió y se plasmó esta canción Vidas en mí. Bueno. Toquemos otro reguecito. Dale, después vamos a hacer unos dos guainitos para que toque nuestro querido Ángel. Bueno, ¿esa cómo se llama? Vamos directamente con los guainos, entonces. No sé, quizá uno, ¿sí? No sé, por el tiempo. Vamos con los guainos. Vamos mezclando. Claro, bueno, escuchemos al angelito. Escuchemos al angelito porque se... Sí, sí, vale. Está el angelito ahí como muy quietito. Sí, se va a desafinar el charango. No, mirá cómo se escucha. Bueno, este es un guainito de una canción también que yo hace poco pasé por un momento de duelo. Que fue bastante fuerte y esta canción me ayudó y siempre que la canto se la dedico a mi viejo, a mi papá. Ahí veo el tango nuestro de cada día, mi papá, cantor de tango, que imprimió la música en mi vida. Así que siempre la canto. ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llama Cacho López. Bueno, Cacho, sí. Esto es para vos, Cacho. El Patán pone sus canciones, pone ahí sus grabaciones en un disco que destaca en la leña. En la mosquitera. En la mosquitera, estamos en la mosquitera. En la leñera estará. Esta canción se llama Cantaré. Y dice así, vamos a hacer dos guainitos. El segundo es un experimento, es una versión muy bonita que espero nos ayuden también a cantar. La canción dice, ayúdenme a cantar. Ya la van a escuchar, la van a reconocer. Y bueno, vamos, Angelito. ¿Cómo no? Estamos, vamos con Cantaré. Adelante. Cantaré por los sueños vividos, los momentos compartidos, por la luna que pasa y que refleja tu aura. Canto con los recuerdos, rescatando los más buenos, para limpiarme y hacerme uno con el eterno. Y mi canto se eleva, buscando la manera de llegar a tu alma, que sin prisa me espera. Y mi canto se eleva, buscando la manera de llegar a tu alma. Cantaré. Alegría, aunque se vayan vidas, haciendo lo que es bueno, aunque nos cueste la vida. Canto con mis amigos, con mi amor fiel testigo, compartiendo este canto para ir siempre más alto. Y mi canto se eleva, buscando la manera de llegar a tu alma, que sin prisa me espera. Y mi canto se eleva, buscando la manera de llegar a tu alma. Que es su tema preferido, así que va, está ahí. Viejos piratas me robaron y me vendieron a algún mercader. Minutos después me sacaron del agujero más cruel y mis manos se volvieron fuertes con la fuerte mano de Dios. Triunfalmente nos imponemos a esta generación. Ayúdenme a cantar para ser libres, tan solo una canción de redención. Emancipa de una vez tu esclavitud mental, tan solo vos lo podrías lograr. ¿Y qué importa la energía atómica si al tiempo nadie lo puede parar? ¿Por qué matan a nuestros profetas y miramos a otro lugar? La historia no fue escrita, podemos cambiarle el final. Ayúdenme a cantar para ser libre. Del tío Bob. Tremendo, acabamos de escuchar El Bosque, Ángel Ortiz en charango, Diego López guitarra y Juan Martínez en percusión. Y yo te pregunto, Angelita, ¿esto dónde lo podemos ver? Hermoso momento, muchas gracias por habitar este estudio. Estamos haciendo un vivo de Instagram que va a quedar ahí, lo pueden volver a ver cuando quieran y también pueden visitar nuestra página web www.lamosquitera.org o en el Comecuco también, y va a estar subida en breve. cuando podamos, ¿no? Estoy en colectivo ahí. Claro, claro. La posta, tampoco. Ahí lo subimos tampoco. Y lo pueden volver a vivir este hermoso momento. Esto y nada, la música como herramienta transformadora, sanadora y aguerrida para cambiar el final, ¿no? Hermoso, gracias. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. La verdad que ha sido un gusto tremendo tenerlos acá. Son gustos, placeres que los podemos dar gracias a la generosidad de ustedes. Así que muchas gracias. Me alegro que esas familias sean que hayan provocado esto. Gracias a esos niños. Gracias a esos niños. Bueno, esa niña hermosa. Esa paternidad responsable. Bueno, esa paternidad, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí. También, claro. ¿No? Bueno, la verdad es que sí, nosotros estamos muy agradecidos también de poder estar cantando, sonando acá, que es algo que nos gusta, algo que amamos. Y también, bueno, con la fuerza que tiene la música, intentamos que este mensaje fluya y vaya, y este es un muy hermoso canal donde la música viaja y va como el agua, ¿no? Bien. Si que vaya meter, a donde sea, a donde tenga que ir. Eso, rápido un avisito en relación a esto del agua. Sabemos que el 22 de marzo es el día, uno de los tantos días del agua, que son varios los días que conmemoran esto. Y bueno, está el festival en Uspallata, hay que estar atentos ahí. Este fin de semana, si mal no recuerdo, es 22 y 23, creo, en Uspallata. Bueno, esténse atentos porque va a estar lindo ahí lo que esa comunidad arma para seguir defendiendo el agua de las garras de la mega minería. Gracias. Bien, bueno, nos vamos a despedir con una canción, ¿puede ser? Bueno. Una más, una más, si no jodemos más. ¿Crees que hagamos Paciencia? Dale. Sí. Paciencia. Paciencia, una canción de un gran amigo, Sebastián Yoco, de Tras la Sierra, a los cuales también, a toda la población, hacemos partícipe de esta lucha por el agua, que es el agua de todos. Esta canción hermosísima del Tian, para él, para ellos, va. Hey. Me lo dijo un viento que lluvias traía. Me lo dijo un viento que lluvias traía. Algo está pasando en la tierra mía. Algo está pasando en la tierra mía. Sí, muchos ya lo saben, lo están escuchando. Muchos ya lo saben, lo están escuchando. En sus corazones algo está llamando. En sus corazones algo está llamando. Oh, oh, oh, tengan paciencia. Oh, oh, oh, a la indiferencia. Oh, oh, oh, es nuestra tierra. Oh, oh, oh, oh, que se despierta. ¡Hija! ¡Eso, Miguelito! Sí, llega. Están diciendo, vuelvan a casa. indiferencia, oh, oh, oh, a la indiferencia. ¿Qué lluvias traía? Algo está pasando en la tierra mía. Bueno, queridos, el bosque, Juan, Diego, Angelito, muchas gracias por habernos gracias, visitado. Daniel. Ha sido un gusto, gracias, la verdad. Gracias, Angelita. La Angelita, por la invitación, claro, no, la Angelita es la que... Por la producción en cámaras. Gracias, Abby, operadora. No abriste la voz, pero vi que estabas cantando. Sí, cantó. Sí, cantó. Sí, moví la cabeza, el pie, todo. Sí, sí, sí, sí, sí, todo, sí. Todo, eso sí todo. Te veía, eso sí te veía.